Intermedio. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. A Intermedios, hoy jueves 25 de septiembre del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. De intensos y rock and rolleros entramos esta noche a Intermedios, escuchando a Jeff Beck. Esta noche intensa, Valero, intensa en muchos sentidos. Pues sí, es una noche intensa, cambio vertiginoso de información de una semana a otra. Hoy es la violencia y el crimen organizado las que vuelven a ocupar las primeras planas de los periódicos. Casi 3 meses después de que la Secretaría de la Defensa Nacional anunciara que en un enfrentamiento había abatido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, nuevas evidencias provenientes de medios extranjeros revelaron que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad. Y ahorita, fíjate, por coincidencia con el tema que tenemos, Tania, está saliendo en los medios una información que nos dice que 25 integrantes del ejército mexicano, un teniente y 24 soldados de tropa implicados en la masacre de Tlatlaya, fueron ingresados a la prisión del campo militar número 1 aquí en la Ciudad de México. Lo ocurrido en este pueblo del Estado de México el pasado 30 de junio ha sido manejado por el gobierno como un enfrentamiento entre militares y miembros de un grupo de delincuencia organizada. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes han acusado una ejecución extrajudicial de 21 de las 22 personas que fueron reportadas sin vida. Solo uno de ellos, de acuerdo con las declaraciones de los testigos, murió en la balacera, pero los demás, contrario a lo que había informado la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no murieron en un enfrentamiento, sino fueron ejecutados. Casi 3 meses después de que la Secretaría de la Defensa Nacional anunciara que había sido así, el miércoles pasado, 17 de septiembre, la revista Square publicó la versión de una mujer testigo de la masacre. De acuerdo con el testimonio de esta mujer, abro comillas, ellos, los soldados, decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces los soldados dijeron, no que muy machitos, hijos de su puta madre, no que muy machitos. Así les decían los militares cuando ellos salieron de la bodega. Todos salieron, se rindieron, definitivamente se rindieron. Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban de inmediato. Yo decía que no les hicieran nada, que no lo hicieran, y ellos decían que esos perros no merecen vivir. Luego las palabras, luego los paraban a 100 hilera y los mataban. Esto dijo la mujer que le declaró a esta revista estadounidense. Ayer la agencia también estadounidense AP informó de un nuevo testigo que involucra a los militares en un fusilamiento extralegal. De acuerdo con la agencia, una mujer relató que vio cuando los militares disparaban y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años. Leo textual: estaba en el suelo con una herida en la rodilla, los soldados le dieron la vuelta al cuerpo, aún con vida, y le dispararon más de media docena de veces en el pecho, describió la agencia de noticias estadounidense. Por su parte, el director de la División para las Américas de la Organización Internacional Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del ejército mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es la peor masacre de civiles en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y Valero, casi 3 meses tuvieron que pasar para que este tema llegara, digamos, a los medios públicos nacionales, y hay que decirlo, por vía de medios internacionales, fundamentalmente la agencia AP, y de la mano de ellas la revista Square, ¿no? Y la presión social que apareció en esos medios, repetida por algunos medios nacionales, Proceso, la propia noticiero de Carmen Aristegui y algunos medios, digamos, más, pero digamos no el fuerte de la prensa mexicana, tuvo que convertirse en un tema de la agenda de gobierno justamente en la coyuntura de la visita de Enrique Peña Nieto a Nueva York, y en ese contexto la exigencia del gobierno norteamericano de esclarecer inmediatamente el caso. Y ahí sí hemos visto cómo a partir de esta exigencia, es decir, en esta semana que ha pasado a partir de que el tema creció, pero fundamentalmente después de la exigencia del gobierno de Estados Unidos, pues el gobierno de Peña Nieto ha tenido que pronunciarse y según la noticia que está subiendo a su portal la revista Proceso, como tú estás informando, pues los militares que participaron en este evento, al parecer, según las fuentes de Proceso, están detenidos en el campo militar número 1. Desde luego la información tendrá que ser más amplia, y no sé si esto se informó en una conferencia de prensa, pero el hecho es de que... No es una conferencia de prensa, son informes de Proceso. Informes todavía no oficiales. Bien, usted recordará el anuncio oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, dada a conocer horas después del supuesto enfrentamiento. Señalaba que se desató una balacera en la localidad luego de que elementos del ejército fueron atacados por miembros de una organización criminal. Los testigos señalan que fue estrictamente al revés, que fue el ejército el que empezó a disparar. Hubo disparos de parte de este grupo de jóvenes, supuestos integrantes de una banda de secuestradores, pero el hecho es que el ejército fue el que inició los disparos, y después de herir a uno y que los demás prácticamente se rindieron, pues vino esto que ya le acabamos de relatar. Y verdaderamente, independientemente de otras consideraciones, pues qué bueno que las autoridades, la propia Secretaría de la Defensa Nacional, está tomando cartas en el asunto, porque esto, Tania, tiene implicaciones gravísimas. Nos está regresando a la época más triste de la Guerra Sucia de los años 80. Aún que estos jóvenes fueran verdaderamente delincuentes, pues los debieron haber detenido y someterlos a un juicio para saber si eran culpables o inocentes. Pero esto, en términos de que se confirme, pues es una atrocidad. Y la detención de estas 26 personas pues ya está implicando un reconocimiento por parte de las autoridades. Son en realidad 25, voy a leer la nota directamente del proceso, dice: un teniente y 24 soldados de tropa implicados en la masacre de Tlatlaya fueron ingresados a la prisión del campo militar número 1 esta mañana. Los militares que participaron en dicha acción fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial Federal Militar y trasladados a la mencionada prisión. Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia e infracciones a deberes militares contenidos en el Código de Justicia Militar, y desde el mediodía se encuentran declarando en los juzgados del Complejo de Justicia Militar adjuntos a la prisión en el campo militar número 1. Hasta el momento, ni la PGR ni la Secretaría de la Defensa Nacional han emitido información al respecto. Sin embargo, se pudo confirmar la detención de estas personas con los familiares de los detenidos. Es decir, esta es un corte informativo que hace justamente la agencia de noticias Proceso, que está en su portal de Internet. Y bueno, me parece que es un giro interesante, y lo que pone en la mesa son una serie de discusiones desde la, digamos, el entrenamiento y la capacidad, digamos, de formación y de formación en ciertos, digamos, derechos humanos y en atención a estos casos del ejército. Lo increíble es que este caso haya sido investigado, es el número uno, ¿no? Es decir, que el hecho pase es un problema. Luego, que el hecho pase y que no se diga nada de él en términos de las propias autoridades militares, de las autoridades de justicia, en 3 meses, y que esto realmente sea atendido hasta que medios internacionales ponen el asunto en la mesa de negociación y el gobierno norteamericano presiona, pues me parece también un segundo elemento de atención. Un tercer elemento, Juan Manuel, y que por más que, así como no podemos presumir inocencias de facto, tampoco podemos presumir culpabilidades de facto. Y esto supone el tema del juicio, justamente esclarecer lo que pasó. Es decir, necesitamos saber qué fue lo que pasó y necesitamos también saber las condiciones en las que van a ser seguidos estos juicios. Y ahí hay un tema del todo pendiente de discusión con respecto al estatus de los militares y cuál es la justicia que los debe juzgar cuando estamos hablando de crímenes contra la sociedad civil. Ahí hay todo un debate alrededor de que este tipo de delitos, si es que se cometieron, podrían o deberían de ser investigados por la PGR y no por la propia justicia militar, y las condiciones de transparencia de estos juicios. Me parece que es un caso que está tomando una dimensión pues impresionante. Te voy a dar unos datos. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, 2.959 civiles murieron entre 2007 y 2012 durante incidentes de agresiones contra personal militar. O sea, en enfrentamientos entre el ejército y supuestas bandas criminales. Murieron 2.959 civiles, supuestos delincuentes, y solamente 158 militares en esos mismos incidentes. Un periódico local informó, a partir de datos aportados por fuentes oficiales, que 628 civiles han muerto en enfrentamientos con militares desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012. Y para concluir con el tema, recordar que el 17 de julio pasado, fecha muy próxima a los acontecimientos, el Procurador General de Justicia del Estado de México, el señor Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dijo a medios locales que no había elementos para presumir que los soldados hubieran ejecutado a los 22 civiles. Y ayer, el Procurador General de la República, en comparecencia en la Cámara de Diputados, señaló que hay una investigación abierta sobre el incidente, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que corroboren los dichos de la testigo, cuya versión fue reportada originalmente por la revista Square en su versión México. Pues esa es la información, y verdaderamente la preocupación es muy grande de que, sobre texto de la guerra contra el crimen organizado, para utilizar términos que se usaban en el sexenio de Felipe Calderón, y ahora se sigan repitiendo estos actos pues de brutalidad de los miembros del ejército, de la policía, porque no es la manera de atender incluso la detención de presuntos delincuentes. No, las cifras que tú diste son impactantes. 2.959 civiles entre 2007 y 2011 en enfrentamientos con militares, donde, pues sí, lamentablemente, y 158 también militares murieron. Pero hay un elemento muy interesante sobre la violencia en este propio sexenio. 628 en lo que va, pues, de apenas casi dos años de gobierno, ¿no? Donde valdría la pena detenerse a pensar qué está pasando, y donde de nueva cuenta se tiene que discutir el papel, como tú dices, de una institución tan importante como es el ejército, ¿no? Central para el Estado mexicano, y que sufre un desgaste, y con la institución, y con ese desgaste la vive el Estado mexicano, y la padece la sociedad mexicana, que finalmente es la que también está poniendo los 2.959 muertos, más, ¿no?, los 100.000 o más de 100.000 muertos, que en situaciones, digamos, de violencia generalizada, el Estado mexicano no ha podido garantizar, y muchas veces no solamente lo ha podido garantizar, sino que ha contribuido a reproducir esa violencia, y yo creo que es un caso, pues, emblema en este primer asunto. Veremos cómo reacciona, y no es suficiente, diríamos, con una detención opaca, y no es suficiente con que el ejército resuelva en sí mismo este proceso. Creo que la dimensión del asunto, el tamaño que ha cobrado ya la violencia en este país, y la gravedad del caso, si la cantidad de víctimas civiles, hace necesaria que haya no solamente justicia, sino que podamos saber qué pasó, y que haya transparencia justo también en el proceso de construcción de la explicación y de la, pues, de lo que se puede hacer como justicia en este caso. Y en este contexto, en Nueva York, ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, Enrique Peña Nieto decidió que México se incorpora a los cuerpos para garantizar la paz en otros lugares del planeta. Dentro de poco va a haber cascos azules mexicanos. ¿Cómo dicen? Que hay que empezar por casa, ¿no? Sí, la caridad de la calle empieza por casa. No, farol de la calle. Calle, oscuridad de tu casa. Pues pasemos a otro tema menos terrible que este, pero pues igualmente preocupante. Igual, ¿no?, de terrible. El lunes pasado se dio a conocer que el corresponsal de Televisa en Michoacán, Eliseo Caballero, y José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia de noticias Esquema, se reunieron con el capo Servando Gómez Latuta, líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios. De acuerdo con el video, los periodistas dieron consejos al capo sobre cómo llevar la comunicación de la organización delictiva, además de pedirle dinero, de acuerdo con un video que supuestamente enviaron Los Caballeros Templarios al equipo de MBS Noticias. El lunes, Carmen Aristegui presentó en su noticiero el contenido de un video de 24 minutos de duración en el que los comunicadores conversan con Latuta. Ambos periodistas fueron entrevistados posteriormente por Aristegui. Los dos aseguraron que fueron llevados a la fuerza. Leo textual: "Te puedo decir con certeza que uno no va con gusto a esas reuniones", dijo José Luis Díaz a Carmen Aristegui. Sin embargo, se informó en el noticiero, no pudo explicar Aristegui por qué en el video recibe dinero de Latuta. Tenemos en la línea telefónica a Arturo Cano, reportero del periódico La Jornada. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí con puras noticias hoy relacionadas con la violencia, con el crimen organizado. Arturo, el lunes pasado Carmen Aristegui dio a conocer un video que supuestamente le enviaron Los Caballeros Templarios en un USB, donde aparecen el corresponsal de Televisa en Michoacán, Eliseo Caballero, y José Luis Díaz Pérez, dueño y director de una agencia de televisión, conversando con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta. En el video se escucha a los periodistas dar consejos a Latuta en materia de imagen y comunicación social y pedirle dinero. Incluso en el video se ve que Latuta les entrega alguna cantidad. Un comentario, tú que has estado allá, sobre esto que esta semana, pues, ha sido el comentario más amplio por el video difundido por el noticiero de Carmen Aristegui. Sí, mira, yo creo que la difusión de este video y lo que ya se conoce como la tutoteca, pues ha dado lugar a una gran cantidad de especulaciones que podríamos resumir en dos líneas, ¿no? Quienes piensan que estos videos han sido filtrados por el propio Servando Gómez, y quienes piensan que en algún operativo del gobierno cayó este material y lo ha ido dosificando el comisionado Alfredo Castillo. Yo pienso que no podemos tener certeza de ninguno de los dos elementos. Lo que sí podemos decir es a quién beneficia o a quién perjudica. Yo creo que de entrada el perjudicado con la difusión de este video es el propio gobierno federal, y particularmente el comisionado Castillo, quien desde hace meses, junto con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán y el procurador de Justicia del mismo estado, dos colaboradores suyos, ha insistido en que Michoacán ha vuelto a la normalidad, que ya no hay secuestros, que ya no hay levantones, que han descendido los delitos en general. Y la difusión de este video lo que genera es la percepción de que las cosas en Michoacán no han cambiado, que quizá en algunos lugares específicos sí hubo cambio de diablo, como alguna vez dijo el comisionado, pero que el jefe sobreviviente de los templarios pues sigue haciendo de las suyas y teniendo una capacidad de logística impresionante para un hombre que dicen que está acosado, acorralado, perseguido todos estos días. Si tú recuerdas, coincide con la difusión de amplias movilizaciones policíacas que incluyen a las nuevas fuerzas rurales para peinar la zona de los municipios de Arteaga y Tupiscatiba en busca supuestamente de Latuta. Entonces yo creo que pues esa percepción de que las cosas han mejorado en materia de seguridad de Michoacán pues ya se derrumba con este video o hacia allá apunta. Otro elemento que a mí me parece interesante destacar es que estamos hablando de dos personas, las que aparecen en el video, que además de realizar algunas tareas periodísticas, más bien son empresarios de la comunicación, ¿no? El corresponsal de Televisa tiene su propia empresa y maneja una red de colaboradores en el estado, lo mismo que el dueño de la agencia Esquema, ¿no? Tenían un trato de directivos de medios con este personaje del crimen organizado, ¿no? Y buenas noches, Arturo Cano, te saluda Tania Rodríguez. Y esa es una de las cosas tal vez que innovan en esta, como tú le has llamado, esta tutoteca, y la cantidad de personajes y de digamos que muestran con claridad el nivel de descomposición y de corrupción que tiene el crimen organizado por tanto la vía de la violencia como por la vía del dinero. Y aquí se muestra algo que a veces incluso también los propios medios difícilmente retratamos, que es las complicidades y las corruptelas de los medios, en tanto tú lo has dicho ahora, no solamente como un ejercicio de cumplimiento social de información, sino como grandes negocios, Arturo. Pues lo son, y como un ejemplo recuerdo, para hablar de la agencia Esquema en particular y de que al parecer ya ha cerrado sus operaciones, que al momento de decidir la detención del doctor José Manuel Mireles, el comisionado solamente invitó o hizo llegar el material gráfico de esa detención a dos agencias del estado de Michoacán, a Cuadratín y a Esquema. Y las únicas fotos que publicaron ambos medios, muy probablemente porque fueron las que les dio el comisionado, fueron fotos donde se ve a las autodefensas ahí detenidas, hincadas en fila, o al doctor Miguel sin sombrero, cabizbajo y esposado, ¿no? Este es el papel que les asignó a estos medios de comunicación el gobierno, ¿no? Y que cumplieron a cabalidad, ¿no? Lo digo porque ahora se critica mucho a el programa de Carmen Aristegui por haber decidido difundir este video, algo que seguramente hubieran hecho otros medios en caso de haberles llegado, ¿no? No hay que olvidar en esta historia que ahora señala o que llega hasta los periodistas, primero que el crimen organizado pues prácticamente permea en todas las capas y sectores de la sociedad, en aquellas entidades donde se ha entronizado, y segundo que los periodistas, si bien puede haber estos casos en que haya una suerte de colaboración, sobre todo por lo que observamos al final del video, de estas peticiones y el reparto del dinero, tampoco hay que olvidar que mucha gente del gremio ha sido asesinada, secuestrada, claro, levantada, amenazada, vive en el exilio por la acción del crimen organizado, ¿no? El caso más patético es el del estado de Tamaulipas, donde realmente no conocemos muchas de las historias de la violencia y de este enfrentamiento cruento entre los Zetas y el cártel del Golfo, porque el cártel del Golfo y los Zetas ejercieron, por así llamarlo, una política de comunicación que impuso la ley del silencio a los medios locales, ¿no? Yo hace un par de años estuve en Tamaulipas, donde en mi primera noche en Tampico tocó una balacera que escuché desde la habitación del hotel. Al día siguiente averigüé que había habido varios muertos, pero solamente un medio de Tamaulipas publicó la información y una fotografía detrás de la cinta amarilla, ¿no? Nunca hubo testimonios de los vecinos, nunca hubo entrevistas de los medios con malos policíacos, simplemente se tuvo que creer la versión oficial. Y ese es el problema. Arturo, una cuestión que se ha debatido muchísimo es sobre la culpabilidad de estas dos personas, este corresponsal de Televisa y el otro un empresario, como tú lo has descrito. Yo escuchaba incluso en el noticiero de Carmen Aristegui de lunes, en el que se dio a conocer el video, una argumentación de Lorenzo Meyer que me pareció interesante. No intentaba defender a estas dos personas, pero trataba de entender la situación de violencia, de impunidad con la que actúa en Michoacán el grupo en esta ocasión de los Caballeros Templarios, y pues independientemente de que no se advierte en el video de ninguna manera que estuvieran ahí bajo presión o bajo amenaza, sino que parecía pues que había ya una relación muy hecha en cuanto al compromiso de los periodistas de conseguir incluso entrevistas con otros medios internacionales, etcétera. Pero uno no puede dejar de negar esto que tú también remarcas, que no se vaya a convertir esto en un linchamiento de los periodistas por esta situación a la que ha dado lugar el que se haya hecho público el video. Pues yo creo que es muy importante destacar ese hecho. O sea, creo que las dos personas que aparecen en el video en lo particular pues tendrán que dar sus explicaciones y tendrán que ser investigadas y saber hasta qué punto había grado de involucramiento. Pero yo no dudo que en otros casos en los que tienen videos, por ejemplo, de los presidentes municipales, no dudo que hubiera esta misma relación de familiaridad, por decirlo de alguna manera, porque era tan frecuente que fueran citados o llevados a reunirse con jefes del crimen organizado, que pues ya la gente no le quedaba otra más que tratar de llevar las cosas a la ligera, ¿no? Entonces es muy muy complicado saberlo. Por ejemplo, si hay algunos alcaldes de Michoacán en la cárcel, el comisionado Castillo recurrentemente los amenazó de que aquellos que hubieran tenido reuniones tenían que decirlo, porque si no iban a ir sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que en algunos casos, como lo prueban los asesinatos de varios alcaldes del estado de Michoacán, pues si no estuvieran en la como están ahorita en la cárcel, pues probablemente les el comisionado o el gobierno les hubiera mandado flores a su funeral, ¿no? si se negaban a asistir a estas reuniones, dado el poder inmenso que llegó a tener el cártel, en el caso particular de Michoacán. Y aquí otro elemento, y aprovechando que estamos platicando contigo y conoces el caso de Michoacán y que nos das una radiografía, uno, sobre las condiciones, digamos, de control pues total, digamos, o muy fuerte de los Caballeros Templarios y de la Tuta, y de este momento, digamos, de pues como de nueva ofensiva o de resistencia fuerte, digamos, que se atreve a responder en muchos niveles. Yo te preguntaría también sobre la otra parte de la historia o de estas historias de estos meses que tiene que ver con el estado de ánimo de las autodefensas, o yo diría del movimiento de las autodefensas, y particularmente de un caso que es emblemático para el estado y con respecto también a lo disparejo del hacer justicia con respecto a esta historia, que es la detención del doctor Mireles. ¿Cómo ves ese proceso, Arturo? Mira, hasta donde sé, muy recientemente, el pasado fin de semana, una reunión en la cabecera municipal de Aquila, donde se reunieron todas las autodefensas de la costa y de algunos de los municipios serranos, y plantearon la necesidad de continuar su lucha y la posibilidad incluso de volver a alzarse en armas, porque no han recibido registros como policías de la fuerza rural, porque los tienen en una suerte de limbo. Este movimiento, al menos en esa parte del estado, que era la parte más ligada al doctor Mireles, yo creo que sigue vivo, actuante, tiene una gran presencia y tiene aval de sus comunidades. No hay que olvidar que ahí se encuentran varios de los dirigentes, como el caso de los de Ustula, de autodefensas, que fueron los únicos electos por voto de sus comunidades. Claro. No como en el caso de Hipólito Mora o de otros que simplemente alzaron el individual sin ningún respaldo comunitario. En la Tierra Caliente, digamos, en la zona donde nacieron las autodefensas, las informaciones que a mí me llegan indican que es cotidiano el abuso por parte de elementos de la fuerza rural en contra de la población civil, y que por otro lado continúan asaltos, levantones, secuestros, robos, de manera imparable, que no ha cambiado la situación en lo esencial. Digamos, Castillo hizo su tarea, que fue acabar con las autodefensas de alguna, claro, de alguna forma, aunque siguen ahí. Pero el problema de seguridad de Michoacán, que fue el que dio origen a todo este movimiento y a todo este conflicto, pues sigue sin solucionarse, ¿no? Muy desaparecido Castillo de los medios de comunicación. Al parecer le ha bajado tres rayitas. Un poco a los reflectores. Ha de andar escondido debajo de alguna almohada. Arturo Cano, ayer el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, afirmó que el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez La Tuta, anda a salto de mata en el sur de Michoacán. Rubido afirmó que la capacidad operativa del capo está altamente restringida, esto a contrapelo de lo que estamos platicando nosotros. ¿Realmente el gobierno federal tiene cercada a La Tuta, como dice Rubido? Pues hace dos o tres meses dijo que lo tenía cercado, ahora dice que está salto de mata, entonces ya no sabemos qué diferencia entre una y otra. Pues desde que el gobierno federal tuvo una presencia mucho más fuerte en Michoacán, a principios de este año, yo ya perdí la cuenta de cuántos operativos se han hecho en las zonas donde supuestamente La Tuta tiene su escondite. Entonces, la verdad no tengo elementos para afirmar. Digo, fuentes de Michoacán me dicen que ya ni siquiera está en esa zona, pero digamos, todo eso ronda los terrenos de la especulación, ¿no? Yo creo que es un buen entretenimiento para el público en general que nos fijemos en si tal o cual capo va a caer o está por caer o ya cayó, cuando el problema de la cuando la caída de un capo pues nunca ha solucionado nada, más bien multiplica los problemas, como hay muchas pruebas incluso estadísticas, ¿no? La participación, la partición de los cárteles o su pretendida destrucción, que por cierto ya el sexenio pasado algún general del ejército mexicano había dado por muertos a los Zetas, por extinguido al cártel, pues ya vemos lo que han ocurrido con ellos, ¿no? Entonces, si atrapan a la tuta o no la atrapan, pues surgirá otro, o pues, habrá un en este recambio que están haciendo de, al parecer, según algunos expertos, de reacomodo de los cárteles de la droga, pues algún otro grupo tomará el control de lo que tenían o llegaron a tener los templarios. Muy bien, pues vamos a esperar qué pasa con la tuta, o vamos a bien a esperar el próximo video de la tuta. Y ya se están pareciendo mucho los videos de la tuta, aquellos de Carlos Ahumada. Arturo, otro hecho que ha conmocionado la opinión pública esta semana, sobre todo a la crisis, a la clase política en este caso, fue el secuestro y homicidio del diputado federal priista por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, cuyo cadáver y el de su acompañante fueron localizados al interior de una camioneta Suburban en el estado de Zacatecas durante la madrugada del 23. ¿Tú tienes alguna idea de, pues, de qué se trata esto? ¿Se expande la violencia de Michoacán a Jalisco, o Jalisco tiene un proceso propio de descomposición y de violencia? ¿No es el primer político, el primer funcionario que es asesinado en ese estado en lo que va de este año? No, no lo es. Y no hay que olvidar tampoco los límites que comparten Michoacán y Jalisco, y el hecho de que las autodefensas surgen, el origen de las autodefensas será justo en municipios limítrofes, con Jalisco, y en algunos lugares donde incluso los caballeros templarios no eran los dominantes, ¿no? Es el caso del municipio de Tepalcatepec y de Buenavista, ¿no? En ambos casos tienen límites con el estado de Jalisco, y de algunos líderes de las autodefensas, de particularmente de Tepalcatepec, pues hay evidencias de que estuvieron de alguna manera ligados al cártel de Jalisco, al de los Valesas, en el caso de Farías, ¿no? Hay mucha información sobre incursiones del cártel de Jalisco, todas estas versiones que se manejaron sobre el financiamiento de Jalisco a las autodefensas en su origen para enfrentar a los templarios, que sería el enemigo común, que nunca se han probado del todo. Y en este terreno de la especulación, una de las versiones que circula en el estado de Michoacán es que la ejecución de este diputado federal del PRI pues habría sido ordenada por michoacanos, por el que está cercado, ¿no? Por el que anda salto de mata, porque en la zona de El Grullo, esta zona naranjera, citrícola del estado de Jalisco, pues es sabido que le gustaba mucho moverse ahí a el Mencho, al jefe máximo del cártel de Jalisco Nueva Generación, y que pues tenía muchas amistades entre la clase política local, mucha cercanía, o sea que no habría una razón para que esto viniera del propio cártel del estado de Jalisco. Entonces, bueno, pues, si eso se llegase a confirmar, si llegase a saber que la tuta tiene esa capacidad, pues querrá decir que no anda a salto de mata, porque mientras dicen que está a salto de mata, ejerce su política de comunicación y ordena crímenes en otros territorios, ¿no? Nos estamos volviendo expertos en asuntos pues de tipo policíaco. Dice el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que una de las líneas de investigación sobre el homicidio del diputado priista Gabriel Gómez Michel que fue posiblemente cometido por una banda profesional dedicada al secuestro. Yo creo que esto no es posible. Los secuestradores, pues, secuestran y esperan a que les den una recompensa por liberar al secuestrado. En este caso fue literalmente levantado en la carretera que va de Guadalajara a Chapala y al otro día apareció muerto en su propia camioneta calcinada junto con su chofer. Tengo la impresión que esto es un ajuste de cuentas, ¿me equivoco? Pues es lo más probable, digamos, lleva la firma al menos, ¿no? Tú recordarás que un crimen muy parecido, primero los matan a balazos y luego les prenden fuego, es el de un personaje ligado a las autodefensas, conocido como El Pollo, en el municipio de Buenavista, el hecho por el cual fue a la cárcel y después fue exonerado. Hipólito Mora, ¿no? Entonces, bueno, pues ese hecho, al parecer, tiene el sello de estos grupos y no de un grupo de secuestradores que, pues, haría efectivamente negocio con su víctima y no lo mataría como lo hizo en este caso. Arturo Cano, algo que no te preguntamos y que tú quieras agregar. Nada más quisiera decir que respecto de la asesoría que en el video le dan a la tuta estos dos periodistas, pues, a mí me parece que en realidad no le hace falta al cártel de los templarios, ¿no? O sea, si alguien ha tenido una política de comunicación muy eficaz y ha usado las redes de una manera muy solvente, pues es precisamente la tuta, ¿no? Digo, ya los videos de la tuta antes de ser estos, donde aparece con otros personajes, eran los videos de él mismo. Explicando y declarando abiertamente, yo soy un delincuente, pero yo tengo mis reglas y yo no permito que mis muchachos se droguen, que hagan esto y lo otro, y hablando de ese enfrentamiento con el gobierno, como un líder político, ¿no? Entonces yo creo que tenía una política de comunicación muy eficaz que es anterior a la difusión de estos videos, que de los que seguramente ya, o al menos de una parte de ellos, las autoridades ya tienen copia. Pues vamos a ver si aparecen más videos, y lo que sí sería muy importante, pues, es esclarecer los crímenes que van aparejados con lo que en México hemos ya definido, pues, como un Estado que vive de rodillas frente al crimen organizado, tanto el crimen organizado que se mueve dentro y fuera del Estado. Pues ojalá la impunidad no prevalezca nuevamente. Muchas gracias, Arturo, por platicar esta noche con nosotros en Intermedios. Gracias a ustedes. Gracias, Arturo Cano, periodista de La Jornada. Reportero de La Jornada. Pues muy claro, ¿no? Sí. Pues vámonos a un puentecito musical. Y luego llegamos con las llamadas del público. Y aquí regresamos a Intermedios 55-36-89-89. Estamos aquí de vuelta, sigo muy rock and rolleros, nos pusieron en la producción esta noche escuchando a Jeff Beck. Y Valero, muchas llamadas, gracias por llamarnos esta noche. Dice Adriana Martínez, que nos llama de Ciudad Satélite, dice: no se ha hecho ningún comentario sobre el Politécnico en un atentado a la educación pública para someter a los egresados, haciéndolos pasar de ingenieros a simples técnicos para abaratar la mano de obra ante los extranjeros, ya que le den la autonomía al Instituto Politécnico Nacional. Sabemos que hoy hubo un paro, no estoy yo muy enterado al respecto, Tania. ¿Tú qué sabes sobre lo que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional? Pues sí, muy interesante. Lo teníamos también aquí apuntado justamente como de fin de fiesta, porque una reacción muy, muy pronta, habría que decirlo, de los estudiantes politécnicos a una reforma aprobada apenas anteayer en la noche, entiendo, una reacción ayer con asambleas y con reacciones. Hoy la declaración de un paro en múltiples escuelas y una movilización que se dirigió a la zona del casco, ¿no? Y a la zona de allá, perdón, a la zona de Zacatenco, donde marcharon, y vemos las fotos, las estoy viendo ahora en la prensa, con miles de estudiantes que se han movilizado en rechazo justamente al reglamento interno y a la modificación del plan de estudios que fueron aprobados por el IPN. Más de 5,000 estudiantes de bachillerato y de licenciatura marcharon justamente en contra de esta reforma y exigiendo pues su cambio a la directora del Politécnico, Yolotzil Bustamante. De camino para acá, Juan Manuel, escuchaba justamente declaraciones de esta funcionaria en el sentido de que aún estaba, que había toda una lógica de malinterpretación de los cambios contenidos en este documento, que aún no estaban publicados, que estaba dispuesta a escuchar a los estudiantes. Sin embargo, también advertía que ahí, ya volvemos con estas teorías del complot, ¿no?, que veía mano negra ahí metida en los movimientos. Me parece una reacción pues muy inmediata y muy genuina de los estudiantes ante una reforma que habría que ver exactamente sus contenidos y que ojalá efectivamente sea revisada y consensada con la comunidad politécnica, pues tan emblemática, tan importante para este país, para esta ciudad, los estudiantes del Poli. Dice Guillermo. Ya sé que somos Pumas, pero ya saben que. Guillermo Marrón. Ahí no hay diferencia. Que nos llama de Iztapalapa. Es grave lo que propone Enrique Peña Nieto de participar en conflictos internacionales. Viola los principios de derecho internacional, de neutralidad de México, además del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Totalmente de acuerdo con usted. Yo no puedo hablar en favor del Estado Islámico y de todas las barbaridades que está cometiendo en Irak y en Siria, pero yo no creo que la manera de resolver las acciones de, en este caso ese sería un ejemplo, es que Estados Unidos y sus aliados se sigan abrogando el derecho de intervenir militarmente en todos los lugares en donde, según ellos, está en peligro la libertad, que es sinónimo de sus intereses económicos. Y me parece muy grave, pues, que Enrique Peña Nieto, con este desplante, porque es un desplante, ¿dónde está la capacidad de México para mandar cascos azules? Bueno, la mandan países mucho más pequeños que nosotros, bueno, como El Salvador. Pero quizás no con tantos problemas de seguridad interna. Pero independientemente, o sea, no tiene que ver con eso, de que hubiera capacidad, yo creo que, pues, es más que todo, señor Guillermo Marrón, un desplante, pues, de Peña Nieto para salir al paso y justificar un poco su presencia allí en la Asamblea de las Naciones Unidas. Hay expertos, como yo he escuchado hoy a esta experta Pellicer, que ya se había tardado México en participar en este tipo de acciones. Pues ya veremos, vamos a platicarlo después, esto de que México entra de lleno a convertirse en guardián del hombre libre. Me recordó a Superman esto, las historias de Superman. Bueno, lo que pasa es que tenemos, yo creo que valdría la pena algún día reflexionar sobre eso, sobre la crisis, digamos, del orden internacional y de, pues, de la debilidad que en muchas ocasiones muestra la ONU frente a lo que tú estás diciendo, frente a posiciones realmente clásicamente imperiales de Estados Unidos, si realmente las decisiones de intervención pasaran por el Consejo de Seguridad Nacional. Pues en un acuerdo de naciones internacionales tendría que haber corresponsabilidad. Digamos, el problema es que eso tiene un límite muy preciso y eso lo vuelve, pues, confuso y complicado en términos de la evaluación. Pero, digamos, formalmente no es la intervención de la ONU, tendría que pasar por una serie de mecanismos institucionales fuertes con una legalidad internacional que México ha firmado. Es decir, digamos, eso, esa es una discusión abstracta. Ahora bien, lo que tú dices es correcto en términos del papel predominante de Estados Unidos en esas decisiones. Y por otra parte, pues la otra dimensión es, en términos, no sé si de la calidad moral, porque no sé si deberíamos de hablar de ello, pero sí del déficit de institucionalidad interna de las fuerzas del orden, de estos comportamientos con el ejército. Ahora, qué bueno que haya cierta vigilancia internacional con respecto a lo que pasa en México, qué bueno que hay cortes y tribunales internacionales que verifican lo que pasa en las distintas naciones. Yo creo que también ahí hay un aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad, porque ahí también eso pesa. Nos damos cuenta que la opinión internacional pesa cuando se hablan de masacres en México, y qué bueno que las ciudadanías del mundo cuidemos que este tipo de hechos no ocurran en todos lados, y ahí una actitud más responsable de la sociedad y del gobierno mexicano me parece también importante. Con ello no estoy diciendo que de facto sea correcto eso, simplemente matizo el papel que en una sociedad global tenemos como ciudadanos y como gobiernos. Y ojalá en ese mismo sentido tan positivo que tienes hoy, Tania Rodríguez, que la detención de estos 25 soldados hoy como presuntos responsables de la masacre de 22 personas en el Estado de México no sea un acto para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, que ha reclamado al respecto, sino en realidad sea un hecho de justicia y no... Para las víctimas y para los militares, ese es el punto. Si el problema de la justicia pasa por las dos partes, que el que sea culpable lo sea y que a la víctima se le repare el daño y se sepa qué pasó. Y finalmente, si no, digamos, hay una doble injusticia. Dice Abel Guerrero, que nos llama de Venustiano Carranza, solo pido que la prensa asalariada le dé difusión, seguimiento al video de la tuta con periodistas como se la dieron a Bejarano y sus videos. Los videos no eran de Bejarano, eran de Carlos Ahumada. Y bueno, pero salía. El exhibido fue ahí el señor Bejarano, el señor de las ligas le llegaron a apodar. No, desde luego que no. Ustedes recordarán que, pues, Televisa fue la vitrina de los videoescándalos de Carlos Ahumada contra el Partido de la Revolución Democrática, ya con la complicidad de la señora esta Rosario Robles, hoy flamante secretaria de Desarrollo Social.